A ver, Carrie también fue muy muy conocida en su tiempo, y esa imagen de cuando la bañan de sangre, tinte, creo que era sangre animal, algo así. Este es un cliché incluso para muchas cosas, sí, para odios y todo. Cementerio de mascotas. La 1 al menos me gustó bastante. No la vi, me llamó mucha atención de Cementerio de Mascotas, pero Carlos podría saber. Sí, era algo sobre las mascotas que resucitaban, creo, ¿no? Al enterrarlas en un cementerio, sí, y resucitan. Se muere una mascota y la entierran, y supuestamente la entierras en el cementerio de mascotas y revive, pero revive como zombie medio mala. Sí. Y se le muere al papá, el hijo, y está todo deprimido, y se le ocurre enterrarlo a él. Y el que, bueno, le dijo, por si acaso, estaba para animales, pero nunca se te ocurra enterrar a una persona, entrega al hijo, y el hijo viene y mata a todos. Entonces era como la versión zombie de Chucky, digamos. Y justamente también Chucky. Los niños del maíz también me dicen, no, esa creo que no la he visto, sí, pero... Es muy, muy conocida. Sí, esa película sí es muy buena. La primera. Esos niños asesinos, ¿no? Sí. También. ¿Te das cuenta que los niños, o lo que son niños en una parte de una película de terror, son muy importantes? ¿Te das cuenta? Justo estábamos hablando de las niñas gemelas o el niño en el triciclo. Causan terror los niños en las películas, ¿te das cuenta? Es raro, ¿no? Hablar de la ternura de una película causan terror. Claro, como que contrasta, sí, la ternura. Contrasta que sí, es justamente el contraste de cosas, porque es digamos que te causa menos sorpresa, no sé, un hombre malo con un cuchillo no te da, claro, miedo, pero un niño con una cara medio diabólica, claro, te causa más shock. Ahí está, por ejemplo, se llama el anticristo, ¿no? De Damian. Ah, Damian, en la profecía. Es esa película es muy buena, sí. La primera es espectacular, ¿no? Aunque las tres primeras bajas, las segundas son buenas, pero la primera es increíble. Incluso hay versión, hay una película peruana, el Chuyachaki. No he escuchado mucho. Bueno, hablando de eso, sobre yo tenía la oportunidad de estar en la selva. Y creo que más terror, más que ver una película, es estar en la selva y escuchar las historias que cuentan las personas de ahí. Ah, los mitos, sí, principalmente de selváticos, son muy fuertes. Ahí hay una mitología bien, bien fuerte. Y no sé por qué no se ofrecen, digamos, tal vez gente extranjera a hacer películas sobre la mitología aquí, que es muy rica, porque ya otros lados creo que se está ya muy trillado, las ideas y historias ya se están repitiendo. Entonces, sí, acá tenemos una riqueza de historias también andinas y todo. Yo veo una película que tuve, bueno, no sé, la oportunidad de ir a cual, no me llamaba mucho la atención, pero fui a ver a Mónica, no sé si se acuerdan. Ya. El mito arequipeño, que es muy conocido. Sí. Y te voy a ser sincero, yo la película no me causó nada de miedo ni nada, pero cuando te la contaron sí era mucho más terrorífica, claro, de voz que verla en la película. Pero debe ser simplemente por la edición, pero hay una parte de la película donde es interesante, cuando la parte que todo el mundo sabe que la casaca la vio en el cementerio, sí, donde el pata le dio la casaca a Mónica. Esa parte sí es, ¿no? O sea, la única parte importante de esa película, que toda la película no trata de terror, o sea, solo esa parte, ¿no? De ese mito, ¿no? Pero es muy interesante haberla visto, o sea, como te la han contado muchas veces. Una cosa, ¿cuánto dura esa película? Yo no la he visto. No recuerdo bien, pero debe ser una hora y cuarto, no creo más. Ya, no creo porque más. Porque es una, no, es una historia que te la cuentan en más o menos, ¿cuántos? 15, 20 horas. No, 15, 20 oraciones a veces. Sí, no, es rapidísima. Es claro, rápida. Pero no, es que no, trata desde más antes, desde que la chica fallece, hasta de la parte también de la historia del pata, un poco unos tiempos antes del chico, ¿no? Hablan un poco de él también, y ya la parte es cuando él ya termina, supongo que con alguien, creo, conoce a esta chica y ahí se encuentra, ¿no? O sea, esa es la historia, ¿no? Pero esta historia, yo al principio pensaba que era netamente arequipeña, pero sin embargo es una historia que se repite en todo el mundo, porque incluso la he leído en inglés, la escucho de gente de Lima. Bueno, en el último bloque justamente vamos a tratar, entre otras cosas, de mitos y historias de terror locales, como específicamente esto de Mónica, que hasta como están oyendo han hecho una película. Pero entonces vamos a seguir pasando, entonces ya vamos a probablemente hablar de justamente ese mito ya más completo. En otras películas existe también, digamos, Destino Final, fue muy es algo que han sacado como cuántas, cuatro películas. Las dos primeras sí son muy buenas. Me gustaba la forma de entrelazar, eso sí llama la atención. Entrelazar los argumentos. Claro, algo así como. Es original. Saw también, por ejemplo. Saw, ¿no? Saw también es muy buena. Saw, que son las historias. Y son muy buenas, o sea, son muy, muy, muy bien craneadas, ¿no? Yo creo que solamente. Creo que más allá de terror, lo que a uno le gusta es la trama que tiene. Exactamente. Ya no puedes hacer al menos ahora una historia de terror ya no puedes tenerla solo en imágenes o solo en suspenso, no mostrarla. Tiene que tener una historia, un argumento que encaje un poco y sí bien puesta, digamos. Saw, por ejemplo, se las lleva, ¿no? Saw sí me gusta toditas, ¿no? He visto creo que 6 cosas son. Las 6 las he visto y todas enlazan muy bien, desde la 4 hasta la 6. Todas tienen algo que ver, ¿no? Son muy buenas. Hay algunas películas que incluso, siendo supuestamente de terror, dan un poco más de risa que otra cosa, que son más suaves, como Gremlins, sí, por ejemplo, sí. O Critters. Sí, que, sí. Bueno, la primera impactó un poco más, creo, de Critters. Hay otra también que, bueno, a mí me pareció, yo me acuerdo que una vez se llamaba Tremors, ¿lo crees? Tremors. Tremors. Ah, haciendo algunas cosas debajo de la tierra. Kevin Bacon. Kevin Bacon, creo que fue la 1, sí. Había 2, ya está. Era muy rara, ¿no? Hasta 3. Esos tipos eran muy raros, ¿no? Era como unos bichos muy raros que no existían, ni eran ni alienígenas, ni es nada, o sea. Eran cosas del centro de la tierra y punto. Sí, nada más, claro, ¿no? Y esos tipos, no sé, si hacía ese género. Pero, por ejemplo, pero eso sí, la primera vez que yo creo que sí, cuando la vi, cuando era muy joven, pero sí me gustó mucho, ¿no? También hay películas más psicológicas como Identidad. Ah, Identidad, ¿no? Sí. Identidad, eso fue con... No me acuerdo ahorita el actor, pero era supuestamente una persona que tenía esquizofrenia múltiple o algo así, tenía como 13 personalidades, algo así. Que se encuentran todos en un hotel, supuestamente bajo la lluvia, y todos se encuentran que tenían la misma fecha de cumpleaños y al final ya se da cuenta que eran múltiples personalidades y que estaba pasando una cosa distinta afuera. Pero buena película, incluso las que dan los mayores giros, como Los Otros. Ah, ese sí es muy bueno. Que al final, que supuestamente... O simplemente la otra, la de... La del sexto sentido. Supuestamente hubo un director al que le fregaron, creo que el de sexto sentido, pensó que casi le iban a fregar la no me acuerdo cuál de los dos fue el afectado, pero justamente Los Otros y el sexto sentido salieron casi al mismo tiempo. Así que la primera que la hizo, sí, le fregó un poco el final al otro. Sí, aunque el sexto sentido es me parece mucho mejor, ¿no? O sea, no sé. Yo la vi, creo, en cine con mi papá. Yo también, sí, es muy buena. Y esa, y creo que el sexto sentido, alguna de las como que comentarios así medio sarcásticos que escuché, es muy poca la gente que puede ver el sexto sentido sin que le hayan dicho nada, sin que le hayan contado la trama ni nada, que puede verlo una vez y haberle entendido. Casi todo el mundo tiene que verla al menos 2 veces, que es mucho. No, es más, pero nadie creo que tampoco, claro, yo creo que más bien todo el mundo lo que comenta es el final, ¿no? Final. Todo el mundo dice, no me lo esperaba, ¿no? Que creo que nadie más bien se dio cuenta de que era famoso, o sea, que era... Sí, tenías que verle una segunda vez para que sí comenzara a hilar ¿por qué? La primera sí, te sorprendía demasiado. Es muy buena, igual que la de Others, ¿no? También es igual, la misma, ¿no? Lo mismo. Igual, las dos son muy buenas películas en sí. Hay también, a ver, por ejemplo, La Casa de Cera, que es una más o menos comercial, pero era parecido a lo de, digamos, Saw, porque era un gente que mataba como para dar una lección a los extranjeros, a los fuera del sitio. Motel, una de un poco de más gore. Incluso, marionetas, esa película también. Ah, las marionetas, el Puppet Master. Creo que tenía como 3 o 4 versiones que eran supuestamente marionetas donde habían transferido el alma de personas, pero se volvían medio malas porque el titiritero era... El creador era malo. Sí, no conozco mucho de esa película. Sí, había uno que era... Uno que arrojaba fuego. Tenía una imagen muy monstruosa, ¿no? Sí, también había uno que era como una bruja y que tenía un cuchillo. Sí. También el que tenía una cabeza de taladro. Que ese creo que en la 2 lo atrapan y ya lo dejan toda la película así atrapado. Había uno que tenía manos casi del tamaño de una persona normal y te estrangulaba. Y era interesante esa película. Casi todas las que meten un concepto por primera vez llaman un poco la atención, de todas formas. Sí. Y las secuelas es muy difícil que sean tan buenas como la primera. Claro, eso es definitivamente. Casi muchos de ese tipo de género no han superado, ¿no?, la primera. Casi todos. Digamos, en una adaptación de un juego de video que se llamaba Silent Hill, que lo tradujeron como Terror en Silent Hill, me gustó mucho la adaptación gráfica, porque la historia le hicieron una mezcolanza entre los 3 primeros juegos, pero al menos se inspiraron más en el primero y gráficamente, en los escenarios, cámaras y muchas cosas, toda la primera parte la pusieron idéntica al juego. Le hicieron muy bien el... Sí, creo que el terror visual es mucho más que la trama, ¿no? Es completamente diferente. Terror visual sí, ¿no? La soledad, las imágenes que aparecían, todo eso sí es verdad. y bueno, y una película muy buena, digamos, la última que voy a mencionar, pero que justamente en hispanohablante, digamos, es española, REC. Ah, sí, sí, sí. Una película muy buena y todavía de un escenario muy reducido. O sea, sí. la haces en un edificio pequeño, tan grande creo como el mío, sí. y tremenda trama que estás más o menos una hora y tantos, así que no sabes bien qué está pasando. En parte, cuando supongo que una película es exitosa de terror, cuando puede transmitir la sensación del personaje, sí, hacia, claro, las personas, que la persona se sienta tan angustiada, tan desconcertada como la persona, porque si el personaje va a estar, no sé, mirando a un lado y todo el demás público ve que el asesino se acerca por atrás, no va a estar tan en shock como el personaje. Sí, es muy buena película. Yo también la vi, casualidad, esta película. Sí, me gustó, ¿eh? Sí, es verdad, me gustó. Pero esta película junto con Resident Evil me parece algo así como una copia de esta película antigua, sí, que era Los Muertos Vivientes, ¿no? Como que tienen la misma trama de propagación. Hay infectados, ¿no? Creo que incluso tiene ya casi el nombre, porque zombies es cuando sencillamente están zombies porque sí, o sea, han revivido de la muerte. Uh-huh. En cambio, hay películas, ya se le llama género de infectados específicamente. Sí, con eso, pues bueno, que Extermin también, ¿no? Exterminio, sí, justamente. Resident Evil también es lo mismo, ¿no? Supongo que eso en parte es también reflejado en un terror de la persona, o sea, porque puede que te contagies con el virus zombie, pero también puede que te traiga el anthrax, la porcina. También la gente le asustan las propagaciones y las infecciones. Eso es un terror, ¿no? Psicológico también. Terror psicológico. No lo ves, pero te infectas y bueno, ya fuiste, ¿no? Y feo. Bueno, vamos a pasar a una segunda canción de la gente de Fobia. Esta se llama Muere por mí. Más o menos, de algún comentario de esta canción. Sacrificio de alguna persona por otra persona, ¿no? Simplemente un sacrificio que yo puedo hacerlo por ti y hasta podría morir por ti, ¿no? Algo así. Como de un mártir, un héroe. Exactamente, de eso trata. Ay, te excelente. Justo estuvimos hablando hace 2 semanas con la gente de Desadaptados. De los héroes. Me parece que ayer creo que estuvieron con ellos. Me dijeron que iban a estar ayer. Bueno, lo haremos en otra oportunidad. No había el tiempo necesario para poder, pero creo que la próxima semana sí estamos de todas maneras ahí. Excelente. Entonces, bueno, pasamos con Muere por mí. Bueno, y regresamos, pasamos a una siguiente manifestación del terror después de lo que son películas. También existe lo que es directamente la literatura. Como decíamos, que la literatura puede ser hasta más fuerte directamente que lo que son las imágenes gráficas, porque apela más a la parte de psicológica. El más conocido, al menos más antiguo, creo, uno es Edgar Allan Poe. Es uno de los más conocidos, que eran, bueno, según como escuché en un comentario sarcástico en Los Simpson, que estaba contándole supuestamente Lisa a Bart la historia del cuervo, y que Bart al final decía: "No, eso no asusta". Y Homero estaba temblando, así que los había escuchado de un costado. Y Lisa decía: "Bueno, tal vez la gente en ese tiempo se asustaba, necesitaba menos para asustarse", que era justamente lo que estábamos comentando. Pero el tipo de literatura de Edgar Allan Poe sí es menos, es mucho más simple, y que supongo que en ese tiempo sí causaba mucho más impacto. Es verdad. Sí, también lo de libro de Metamorfosis de Kafka también. Ah, ¿te das Kafka? Cuenta, eso es, para esa época era increíble. O sea, imagínate que te comienza a transformar en otra cosa, ¿no? O sea, ya, perder el control sobre ti, digamos. También aquí menciono que, bueno, mencionan que hay un irlandés llamado Joseph Sheridan Le Fanu, que supuestamente era, junto con Edgar Allan Poe, el que abrió el género, el camino al género de cosas. Se dice que Le Fanu fue el fundador del relato de fantasmas, que tiene, por ejemplo, no sé si han leído, El fantasma de la señora Crowl, Té Verde, El vigilante, Di con el diablo. Pero a mí la literatura que más que me gustó también, porque me hicieron leerla en el colegio, fue Gustavo Adolfo Bécquer. Tenía buenas historias, El monte de las ánimas, Maese Pérez el organista. Pero a partir de ya la segunda mitad del siglo XIX, sacaron nuevos novelistas. Charles Dickens, a pesar de que se le relaciona mucho con Oliver Twist, creo, tiene una muy buena historia. Supuestamente es la casa encantada. Arthur Conan Doyle, me parece que no me acuerdo con qué exactamente lo relaciona, pero tiene una muy buena llamada El parásito. A.G. Wells, que es el de La guerra de los mundos, que en este caso tiene El difunto Mr. Elfsham. Y bueno, y Bram Stoker, que es uno de los grandes hitos, porque su historia de Drácula era muy buena. Claro, como dices, bueno, hasta ahorita puede ser actual, ¿no? Esto de Bram Stoker, lo de Drácula, ¿no? Eso sí es muy bueno, por ejemplo. Esa es la adaptación que la mayoría de gente épocas dice, sí, basada en Bram Stoker, porque a él lo ponen como un gran referente. Claro, claro que sí. Pero también, como dices, no tiene que ser tampoco, ese tipo de literatura tiene que ser también fantasiosa o muy imaginativa el terror, debe ser de algo real, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, un libro nacional, leí, me acuerdo, Abril Rojo, Santiago Roncagliolo, que trata de asesinatos y que personas descuartizadas en la época del terrorismo, y es un libro muy fuerte. Yo lo he leído y verdad, me lo imaginaba y era fuerte, o sea, es fuerte. Impactaba. Y no es un libro de terror, sino es un libro de simplemente de, no sé, historia de verdad. Claro, de vida real, en cierta forma, ¿no? Pero lo había imaginado, ¿no? Basado en documental, claro, pero él lo había imaginado, ¿no? O sea, es una historia, es una novela, ¿no? Y me parece muy bueno, y hasta el nombre, Abel Rojo, me parece muy importante. Muy bueno, y es muy bueno, o sea, termina que mata muchas personas, ¿sí? Se ve cosas descuartizadas, dice, ¿no? Que matan a unas personas. Sí, y justamente, como decíamos, los libros pueden darte una imagen mucho más fuerte, porque apela a veces, si sabe cómo el escritor ponerte la imagen, de tratar de con palabras decirte, imagínate lo peor posible de esta situación, ahí puedes efectivamente apelar a lo más, porque tal vez si pones alguna imagen, a no todos les va a impactar, pero si le dices a cada uno que se imagine lo que más les da miedo, digamos, ahí sí, a cada uno va a tener algo que le mueva fuerte, lo que decía en ese libro, por ejemplo, los detalles, que explica muchos de los detalles, era, por ejemplo, hay una parte en el libro donde él dice que entra a un pueblo, donde era un abogado, si no recuerdo. Entraba al pueblo y lo primero que vio durante las primeras 20 metros era unas cabezas de perros cortados en toda la entrada, unos 20 todos perros cortados, y no había mucha gente. Entonces, imagínate eso, ¿no? Era un pueblo casi vacío y en la entrada solo había las cabezas de los perros cortados. O sea, date cuenta, ¿no? De cómo era el terrorismo de forma de que la gente se minimice para ellos, ¿no? apelar al miedo. O sea, al miedo, supuestamente terrorismo viene eso, el terror, de sembrar por eso terror. Era, por eso era muy fuerte. O sea, yo me imaginaba, imagínate eso, ¿no? O sea, era golpe 4 de la tarde, entrando a un pueblo casi no había mucha gente y ver todo eso, y al cual ibas a trabajar. Imagínate, o sea, ya era terrible, ¿no? Imagino que debe ser similar a no sé, leer diarios o, bueno, o internacionales o locales ahí en México, tal vez lo que es justamente Ciudad Juárez, leer qué está pasando ahí. O sea, debe ser en el fondo literatura casi de terror, o sea. Claro, ¿no? O sea, debe ser increíble poder leer todo y lo que pasa ahí y saber que es real, o sea, eso existe. Incluso se dice que hasta que la prensa es una de las más vulnerables y con mayor riesgo del mundo. Sí, pues, si te das cuenta, es la verdad, o sea, eso es. Eso es lo que está pasando. También en este género de terror escrito, uno de los mayores hitos de digamos mitología de terror es Lovecraft, H.P. Lovecraft, en el que murió en de 1890 a 1937. Es un norteamericano que es lo cuentan como el máximo exponente del cuento de terror. Él creó todo, incluso toda una mitología del Cthulhu, del Cthulhu, creo que es una palabra un poco difícil de pronunciar porque es rara, pero que tiene mitología de dioses extraños. E incluso hay un juego de rol de personajes de envasado justamente los mitos del Cthulhu, donde tú haces el papel de una persona normal que de pronto se encuentra con cosas sobrenaturales, e incluso llegar por incluso casualidad a estar cerca de uno de esos dioses superiores te mata o te vuelve loco. Creó un gran, tiene incluso supuestamente él sacó el mito del Necronomicon, supuestamente el libro del diablo, donde puedes aprender a invocar cosas, todo eso que supuestamente nadie lo tiene, pero que el que lo lee se vuelve loco. No, es también psicológico, o sea, también te das cuenta, es psicológico, pero también muy original, ¿no? Crear todas estas cosas como el Necronomicon es increíble. Él conozco mucho de él, o sea, sabía que existía, ¿no? Él es muy, él ha inspirado gran parte la parte gótica. Claro. Hay mucha gente que lo toma a él como referente. Sí, también, o Alan Poe también, o sea, sí. Todo eso puede ser. Porque también viene también de algo religioso, si te das cuenta también es algo lo religioso, porque la gente se identifica o le ve lo religioso y él trata de hacer todo lo contrario, entonces produce miedo. Si lo santo era paz y salvación, imagínate lo contrario de ser terror y muerte. Entonces creo que también apela mucho a la religión, si te das cuenta. Sí, o sea, supone que el clásico, si crees en un dios, crees en un diablo. Exactamente. Si hay el bien, hay el mal, ¿no? O sea, si hay bien, hay mal. Entonces, el bien viene de eso. Entonces como entonces la gente le gusta a veces, supongo, sentir como lo normal es la estabilidad, estar en lo positivo, digamos, que a veces supongo la gente le gusta remover un poco su sistema en base a esto. A alguna una referencia negativa, tener un poco de miedo, algo así. Incluso las no sé, las montañas rusas y los juegos mecánicos a veces apelan un poco a eso, que es terror totalmente físico, digamos. Claro, ese es un terror más de adrenalina, ¿no? Es un terror de adrenalina, es como por ejemplo si cruzas la calle cruzas la calle y piensas que viene un carro, hay un tipo de terror, pero es más adrenalínico, ¿no? Es diferente. Viajar en combi. También, claro. Viajar en combi. De adrenalina. Claro. Estar nadando, te cansas y sientes que te vas a ahogar, imagínate, o sea, todo tipo de terror, ¿no? Un terror de alguna manera. Muy fuerte, muy fuerte. Uno de los, al menos los nuevos, los contemporáneos, más conocidos es Stephen King. Él tiene muchísimos libros inspirados en sus, muchísimas películas inspirados en sus libros, entre ellos, bueno, La Niebla. No tengo un listado específicamente de Stephen King, pero uno de los que más me gustó de él fue uno que se llamaba Habitación, no me acuerdo qué número, digamos que 147, que trataba de una habitación que estaba maldita en un hotel. Sí, y, sí. No supe mucho de eso, pero sí recuerdo los trailers de esa película. Esa la vi en cine, muy muy buena. Te daba, te movía fuerte, sí, la cosa. Bueno, los efectos, hubiera sido interesante verla, no sé, en 3D, algo así, porque tiene unos efectos fuertes al final. Pero una buena película, y como siempre Stephen King tiene giros de trama fuertes al final. Bueno, supuestamente él había estado en toda esa experiencia y al final no, había sido como una ilusión, pero se lleva a ese momento en que cree, ah, no, eso me lo imaginé, le llevan un elemento de, que estuvo dentro de ese. Algo real, ¿no? De eso, le deja una pequeña huella de lo que había, y, supuestamente pues, había estado. Si esto fue un sueño, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué ha pasado esto? Porque eso hay eso, ¿no? Sí, entiendo lo que me quieres, es muy bueno. Digamos, en esto, dicen en los hitos del género, hay un montón de historias buenas, como digamos el corazón del ator de Alan Poe, o el barril de amontillado, donde se supone que esa es la primera referencia, creo que se tiene de historia de cuando emparedan a una persona. Supuestamente es la primera vez que se define ese concepto de emparedar una persona en un sótano y que ya pues nunca más se volvió a encontrar. Hay dos exponentes de habla hispana, incluso uno peruano que le llaman Clemente Palma, que escribió la colección Cuentos Malévolos, y también el uruguayo Horacio Quiroga, que bueno, no he leído mucho de él, y también, bueno, el argentino Julio Cortázar, que esos son, se supone que es gente que no los conocía yo como esto, pero que sin al hacernos la investigación, ya sabes, eso bueno, para la gente que tal vez le gusta esta literatura, ya saben que tenemos representantes latinos, latinoamericanos, e incluso uno peruano para la gente. Y bueno, también aparte de lo que es el directamente los libros, también existe una fuente más, digamos los videojuegos, que eso es algo ya mucho más reciente, porque obviamente lo primero que vino fue la literatura, de ahí vino la televisión y de ahí vino ya los videojuegos. Pero el género llamado survival horror, que lo estrenó básicamente, bueno, se supone que lo estrenó con más fuerza Resident Evil, es uno que le gusta a mucha gente, y que el primero que hizo, para mí la mejor forma de terror psicológico ahí fue Silent Hill, por ejemplo. ¿Ustedes han jugado algún juego así de terror, de video? Bueno, yo sí jugaba Resident Evil y sí, era bastante, te asustaba bastante, ¿no? Cuando estabas avanzando y de pronto en la ventana salía un zombie y te quería atrapar. Cuervos, perros, claro. Mucha cosa. Sí, eso sí, era terror. El primer juego que yo llegué a jugar de esto se llamaba Alone in the Dark. Y bueno, los gráficos eran muy básicos, porque es del 93 más o menos, cuando recién estaban comenzando a desarrollar las imágenes en 3D y el poder moverte en un espacio, pero era muy buena la historia y era en el fondo basada en los mitos del Cthulhu, de lo que decía de Lovecraft. Y también luego salió, como les digo, Resident Evil, que ahorita tiene hasta películas, todo esto, y que en el fondo pasó a la parte más de terror a lo que es el género de acción, en el fondo, porque es un juego donde disparas muchas balas, digámoslo así. De ahí la serie de Silent Hill era muy buena, porque era terror mucho más psicológico, porque estabas en un espacio oscuro con una pequeña linterna nada más iluminando, y no tenías ni siquiera mucho armamento, las balas eran escasas y tenías que terminar matando con hachas o con un tubo de fierro. También incluso encontré uno muy antiguo, muy muy muy antiguo, de Nintendo, que era el primer juego que era de RPG, que le llaman, de buscar cosas, todo eso, de terror, que era un juego de Nintendo que solamente salió para lo que era Japón, pero bueno, ya lo adaptaron a inglés, se llamaba, creo, Welcome to the House, algo así, no creo ahorita el nombre exacto, pero siempre se ha buscado buenas historias, y los juegos están dando mucho más cabida a incluso que las películas, porque en las películas solamente miras cómo reacciona el personaje. Digamos, tú puedes siempre pensar, yo haría tal cosa, tal reacción de él es medio sonsa, porque, ay, ¿quién se va a dejar sorprender de este modo así? En cambio, en un juego, tú estás en la situación, tú controlas todo, y tú eres el que finalmente se deja engañar, el que finalmente recibe todos los impactos, el que está avanzando sin saber que alguien viene detrás tuyo. Claro, es como un ser psicológico, o sea, aparte que estás ahí, ¿no? O sea, ya como codificas en el juego como que tú fueses ese que está ahí. Cuando, eso de repente es el éxito de esos tipos de juegos, ¿no? Cuando tú decides, supongo que es mucho, claro, más mucho ir a la más derecha, a la izquierda, subir, bajar o no entrar, ya es una decisión propia, ¿no? Entonces ahí te impacta más cuando supongo que el factor sorpresa afecta más cuando tú eres el que tomó la decisión, no cuando viste que alguien estaba haciendo tal cosa. Claro, porque tú piensas en la película, no entres, dices sí, entra, ¿no? O sea, bien, pero cuando tú tienes que decir, entro, no entro, pero tengo que entrar por tal motivo, tú ya sabes, pues todo, o sea, ya sabes de por qué tienes que hacerlo y todo eso. Bueno, vamos a pasar a una canción justamente del programa con este más o menos tema de terror. Esta canción se llama Está de moda ser vampiro. Atento, vamos a ver de sacarlo con la gente de Fobia. A ver. Entonces, esto es Está de moda ser vampiro con la gente de Fobia. Regreso a mi casa en la oscuridad. El miedo me embarga, es normal. La luna llena ya salió y está por llegar el hombre lobo. A todos los monstruos tengo temor. Es cuestión de respeto, creo yo. Pero ahora la cosa ya cambió. El cine moderno fashion nos volvió. Hollywood la volvió a fregar. Ver Crepúsculo me hizo llorar. Ver un vampiro solía asustar. Ahora solo es un metrosexual. Y ahora está de moda ser vampiro y de un hombre lobo ser amigo. Ser un monstruo feo está prohibido. Ser guapo y famoso es requerido. Para combatirlos no hace falta luz, estacas ni balas de plata. A ellos solamente destruiría que les salgan barros o espinillas. Y la brujería se ha salvado de la moda adolescente que ha llegado. Y a la magia negra profanaron cuando Harry Potter estrenaron. Destruyeron las viejas historias. Ahora solo inspiran parodias. Ahora todo es mercadería. Ahora solo importa la taquilla. ¿Por qué? Porque está de moda ser vampiro y de un lobo hombre ser amigo. Ser un monstruo feo está prohibido. Ser guapo y famoso es requerido. Te maldigo, Anne Rice.